Les habla Mario Vargas Llosa. Quiero compartir con ustedes una de mis novelas favoritas, El Lazarillo de Tormes. La novela picaresca irrumpe en España a mediados del siglo XVI, en pleno siglo de oro, y significa un contraste brutal con las novelas de caballerías y la novela pastoril, que presentaban una visión idealizada de la vida española. La picaresca tiene los pies sobre la tierra y describe el mundo de su tiempo sin atenuantes en toda su crudeza, violencia y mezquindad. Sus personajes pasan hambre, roban, mienten, son víctimas de abusos y cometen iniquidades sin el menor escrúpulo. El pícaro, al mismo tiempo que un pillo y un desvergonzado, es un ser risueño y simpático que enfrenta las penalidades cotidianas con humor, se expresa con gracia y hace gala de un ingenio sutil. El Lazarillo de Tormes es, con El Buscón de Quevedo, la más famosa novela picaresca. Apareció en 1554, sin nombre de autor, y hasta ahora los eruditos disputan sobre la identidad de quien lo escribió. En verdad, no importa quién fuera su autor. Lo que importa es la fuerza con que está escrita, la riqueza anecdótica y el vigor de sus personajes que nos seducen, entristecen, irritan, divierten con sus pellejerías, audacias y percances. Narrada en forma autobiográfica, cuenta las peripecias de Lázaro, un niño de 8 años, que debido a la miseria de su familia, se alquila como mozo y lazarillo de un ciego que pasa por el mesón donde trabaja su madre. Entre el niño y su amo se entabla una guerra sorda y feroz. Ambos se engañan y se hacen toda clase de trampas que tienen siempre como finalidad no morirse de hambre. Esta lucha elemental desarrolla en ambos una imaginación desalada de la que nunca está lejos alguna forma de maldad. El pícaro, cuando escapa de la dictadura del ciego, cae en manos de un clérigo tacaño y más tarde de un escudero que lo hace mendigar para él. La serie de personas a las que Lázaro sirve conforman una galería de tipos sociales, un fresco sabroso y vital de la sociedad con un espíritu ferozmente crítico. Pese a esta descarnada visión naturalista de la España renacentista, en El Lazarillo de Tormes hay una recóndita ternura, un sentimiento de compasión y solidaridad con quienes, como el precoz Lázaro González Pérez, son educados en la lucha por la vida para valerse de las peores armas a fin de no ser derrotados por una sociedad implacable con los desvalidos y menesterosos. El pícaro aparece en esta novela como una criatura modelada por las circunstancias que lo obligan a devolver a los otros todo el mal que de ellos recibe, pero lo hace sin perder el humor y luciendo en sus picardías una desbordante simpatía.